Educa presentó Rebeldes. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas. Estamos muy bien acompañadas del día de hoy. Gracias. Alguien totalmente graciosa. Se encuentra mi lado. Y no es la Ana Cisneros. Y no es la Ana Cisneros. No, soy el Licra. Cuenta chistes. Hay más gente que también es muy graciosa. Y bueno, estamos con Ana Cisneros. Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por conectarse al martes de margaritas. Y sí, pues estamos súper bien acompañados. Estamos junto a la actriz y politóloga María Fernanda Aus, bienvenida. Gracias. Desde su lugar de politóloga nos dice gracias. Políticamente correcta. Me estoy tocando el mentón para que sea más correcta todavía. Ya saben, amigos, ustedes pueden conectarse con el Martes de Margaritas. Hemos regresado a live, estamos en vivo en la página del Martes de Margaritas. De ahí nos puede ver nuestras bellosura de caras. Y de caras de alegría que ya no podemos más. No se puede más. Así que con esa onda y con esa buena onda vamos a iniciar este martes de margaritas. Y para eso vamos con una cancioncita y volvemos ya para adentrarnos en el tema que nos convoca hoy. En el manglar. ¿Sí? ¡Vamos ahí! Sientes, invaden tu mente, y para lograr eso mienten de frente. No tienes dónde esconderte, quieren quitarte la vida, dejarte inerte, filo de basuras, seres sin código, que se venden solos, y ellos lo encuentran lógico. Se los saca con la pinta y la info se les filtra, es buen billete el que ellos timbran. Supone que nosotros aún no sabemos que han ido lejos, que llegaron al extremo. Yo digo basta, marquemos un hito. Si no dan respuestas, es hacerme el pito. Te lo repito, estallar un problema. Si intenta mantenernos atados a su sistema, sin necesidad del filo de una espada, vamos haciéndoles la cagada. Si tiras contra él tu zona de confort, que no sea porque estás cobrando una pensión. Si te desagradó y si no te gustó, entonces dime cómo el logo te quedó. Es si regresan a desgarrar la presa. Rapaces que vienen de buena escuela, les parece una belleza pasar por la vida sin dejar muñeco con cabeza. Qué tristeza que la cosa esté así. Si ayer jodían a 20, ahora nos joden a 1000. Son los cretinos que ahora no andan en campaña, los que mientras tanto beben litros de champaña. Son por los que pintas de toda tu caleta, el mismo man que llevas en tu camiseta. Carencia, promesa, mentira, traición, son factores que rompen toda su visión. Es que la gente se cabrea, la gente te da su palabra pero no la empeña. Vamos peleando, vamos ya contestando, que el poder es de la gente, no en manos de unos cuantos. Si tiras contra él tu zona de confort, que no sea porque estás cobrando una pensión. Si te desagradó y si no te gustó, entonces dime cómo el loco te quedó. Especialistas, artificiales, navegando entre lagunas mentales. ¿Quiénes creen que van a confundir? Ahora mi gente no se deja ser gil. Colonialistas, intelectuales, navegando nuestros filtros sociales. ¿Quiénes creen que van a confundir? Ahora mi gente no se deja ser gil. Socialistas, artificiales, navegando entre lagunas mentales. ¿Quiénes creen que van a confundir? Ahora mi gente no se deja ser gil. Thank you. de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y regresamos, estamos nuevamente ya al aire. Al aire. Y les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966 o también pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Ahí estamos como Martes de Margaritas. Y como dato importante y curioso, estamos sedientas de un Margarita Frozen. Eso, a saber dos puntos, seguimos con el tema del día de hoy: la calor, y nos vamos al manglar. Estamos con una digna representante de las hijas del manglar. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto que se está desarrollando en la provincia de Esmeraldas. Se está trabajando con mujeres de la provincia para elaborar una obra de teatro, pero no es cualquier cosa, así como que, ah, sí, chicas, vamos a actuar, sino que ha sido todo un proceso que han llevado a cabo bajo el nombre del Teatro de los Silfos. Y aquí María Fernanda, actriz y politóloga, nos va a contar de qué se trata. Primero y antes que nada, esta mixtura entre ser actriz y ser politóloga, ¿cómo se llega a ese espacio? Yo que venía a hablar de las hijas del manglar. También, más poesito. ¿Cómo se llega a eso? No, te voy a dar el número de mi terapeuta para que te explique mejor. Pero vamos todos. A ver, ¿qué será? ¿Alguna vez alguien me dijo, los politólogos son esas personas que mienten ahí en el Estado? Y las actrices también mienten, ¿no? Entonces usted es una mentirosa profesional. Y sí, yo me quedé pensando en eso. Y por eso tienes terapeuta. Y por eso tengo terapeuta. Ese es un pequeño acercamiento. ¿Ve? A la mixtura de por qué uno es politólogo, una. Es politóloga y actriz. ¿Y qué fuiste primero? ¿Actriz o politóloga? ¿Qué fue primero? ¡Qué buena pregunta! Ahora sí que... Déjenme decirles a las dos que se necesita Margarita para responder las preguntas. Margarita Frozen al 2220. Se las espera para que nos responda qué fue primero. A ver, estudié primero ciencias políticas y después me decidí a estudiar teatro. Yo creo que ese es un buen orden, por ejemplo, porque si primero llegas a ciencias políticas y dices, ¿qué? Exacto. ¿Qué hacemos de este mundo? ¿Qué? Exacto. ¿Y qué haces de este mundo ser actriz? Exacto. Pero actriz ya así como dentro de un paradigma estructurado, claro, profesional. Aunque el ministerio no reconozca los títulos, pero ya ni el ministerio ni el CENESID ni se hace ni nada. Pero una es. Claro. Es actriz. Ve, qué bonito, qué bonito. Mala hierba te llevo en el corazón. Ay, qué bueno que tenga mala hierba, porque supe que en el de artes estaba mala cosa. Ah, sí, claro. Penosas noticias las de la semana anterior, hasta cierto punto, porque también tuvimos una victoria, una cierta victoria, también de una hasta batalla, cierto punto. Así como claro. Bueno, les vamos a contextualizar, como ustedes bien sabrán, en la facultad de teatro, en la facultad de artes. Perdón, la facultad de artes de es la de escuela de teatro. No sabría decir. De escuela de artes. Los hiposos de la Universidad Central. Pertenecen a la Facultad de Arte. Pertenecen a la Facultad de Arte. De la PUCE, poderosa Universidad Central del Ecuador. Poderosísima. Han sabido, pues, violentar ahí y manipular y acosar y todo. Entonces, la semana anterior, justo se llevó a cabo, como ustedes bien sabrán y en redes sociales se habrán enterado, todo un seguimiento de lo que sucedió cuando una de las ex estudiantes decidió denunciar a uno de los profesores, creo que es Hernán Cueva, y lo decimos acá también desde los Martes de Margarita. Ya está dicho. Porque Todo el mundo sabe, pero no cabe más que recalcar que nosotros también apoyamos el nosotros también lo sabemos. Y que nosotros también lo sabemos, y por los que no saben, pues ahí estamos. Perdón. Y fue también una de las pequeñas victorias que se ha conseguido a través de la organización ciudadana de los colectivos y colectivas feministas, es que fue destituido de la universidad de su cargo como profesor. Ahora hay que esperar el fallo para que se le quite directamente ya de nómina, de que no se le pague más, que no conste en lista ni nada de ese tipo. De hecho, eso es algo que, bueno, la facultad y la universidad ha decidido destituirlos del cargo de docente. Sin embargo, aquí el CES es el que tiene que rectificar esa destitución o ratificarlo, lo que sea. Pero la cuestión es que ahorita está en manos del CES. O sea, la mitad en la central se ganó. La otra mitad tiene que hacerlo el CES. Y si no lo hace, igual puede ser nuevamente restituido, uh-huh. Tal vez no como docente, pero sí en el área administrativa. No. Porque no, hay una serie de leyes y leguleyadas que no permiten en sí como coger y ya expulsarle y mandarle, porque él también puede apelar a sus derechos de trabajo, que ahí también se tiene que comprobar. Es decir, esta denuncia debe hacerse ya externa en fiscalía y con pruebas para que se pueda separar, o sea, como una denuncia. De todas formas, ya creo yo que la lucha continúa y va a seguir, total. va a seguir, porque esto no se va a acabar. O sea, ahorita ya cayó este tipo y lo que se espera es que caigan los demás, porque hay claro, un montón de profesores, de docentes que acosan con impunidad total acosan a las estudiantes, ¿no? Y varios años en realidad. Full año. Yo creo que es una opción muy fuerte lo el que tema sucede. De redes creo que ha posicionado, por lo menos en redes, ¿no? Porque en otros medios ha ayudado un montón, la verdad. Todavía no, el tema no se trata abiertamente y son años en los que los movimientos estudiantiles, sobre todo, y quienes hemos estado ahí también, porque estuve también en el movimiento estudiantil, buena politóloga, tratando de denunciar, tratando de destapar un montón de violencias dentro de la universidad. Y creo que es súper importante que por fin, por lo menos en los espacios de redes, estos temas estén tocando. Claro, y aparte es como un puntal de que sí se puede hacer la denuncia y que sí se puede tomar acciones que sean a favor de las personas que fueron de una u otra forma violentadas. O sea, ya no estamos en el momento ni en el tiempo en el que quedaba en impunidad por más denuncia que existía. Uh-huh. Porque ahora, si bien es cierto, todo el tiempo que se demoraron en tomar acciones dentro de la universidad fue como cortado por el movimiento que hubo en redes. Eso ya nos da pie a que decir que nosotros como organización ciudadana a través de redes podemos generar cierto tipo de cambios y generar esta presión necesaria para que no quede en impunidad. Uh-huh. Claro, a través de la opinión pública. Totalmente de acuerdo, y es importante, chicas que nos están escuchando, si son estudiantes de diferentes universidades o colegios, facultades, pierdan el miedo y denuncien. La denuncia escrita es súper importante para que los procesos se puedan dar. De lo contrario, siempre están deslegitimando, porque como no hay denuncia escrita, porque como no se sigue el proceso, porque como no sé qué, siempre hay pretextos para los acosadores, un montón, y para los encubridores de acosadores hay un montón de pretextos para no dar paso a estas denuncias. Pero es importantísimo que las, o sea, que redacten su denuncia, que les entreguen en sus departamentos de bienestar social, a los decanos de las facultades, porque eso es una evidencia para ustedes que les va a servir muchísimo para este tipo de procesos. Y que no la hagan solas, o sea, creo que lo importante es buscar estar acompañada, porque justamente el temor a denunciar es encontrarte sola, es saber que estás sola, es saber que no te van a apoyar, es saber que no te van a creer. Desde la cuna, porque ya sabemos por qué, ¿no? Pero vale la pena repetirlo. Y hay espacios justamente en los que puedes ahora juntarte a la opinión, por lo menos en el espacio virtual. Claro. En el que te respaldas y tienes la posibilidad de denunciar. Y es eso, o sea, ya no tengamos miedo de porque estamos solas, porque como se ha visto en este caso, Cristina no está sola, está respaldada por un montón de mujeres y por un montón de colectivas y por un montón también de hombres por un montón de personas uh-huh. que dicen que ven que esto del acoso, primero, no es algo normal, uh-huh. segundo, no es algo que se deba dejar pasar, y tercero, es algo que se debe ya erradicar de la universidad. Uh-huh. Entonces, Si es que ustedes, amigas, amigos, están pasando por una situación parecida al caso que se ha denunciado, pues no tengan miedo. Si nosotros podemos, igual lo haremos, dirigiremos a dónde tiene que ser encausado esto. Y ya, pues es hora de alzar la voz y de denunciarse este tipo de cosas. Eso sucede dentro del ámbito de la ciudad, se puede decir. Y ahora tú que fuiste a trabajar en Esmeraldas, ¿cómo nos puedes contar? Porque fuiste a trabajar bajo un enfoque de género en la provincia de Esmeraldas con las mujeres. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo llegaron a ese lugar como Teatro de los Silfos? ¿Cómo se involucraron? ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas de campo también? ¿Qué es lo que encontraron? A ver, decidimos, este es un proyecto, es un proyecto de creación que gana fondos concursables en el 2017-2018, pero tiene toda una investigación atrás, todo un acercamiento atrás. Desde el 2016 concretamente, yo, a partir del tema del terremoto, decidimos con la Catarnica Hueca de Artes, en realidad en ese tiempo, tomar acciones. No sabíamos qué hacer, era una situación súper compleja la que pasaba Esmeralda, sobre todo porque en la zona de desastre que fue, o sea, obviamente después del terremoto, ¿no? Manabí y Esmeraldas tuvo menos impacto en el tema de muertes, pero el impacto social que se abrió, en realidad, que se destapó en Esmeraldas, fue súper complejo, porque es una realidad que durante años ha estado ahí, y básicamente la pobreza fue uno de los factores que no permitió que más gente muera en Esmeraldas, porque no es lo mismo que te caiga una casa de cemento armado a que te caiga la choza que armas con las hojas de plátano. Claro. Entonces, de alguna manera, en esa época, con la Marian Murillo, que si me estás escuchando, te quiero. Hola. Hola, Marian. Te quiero. No sabíamos qué hacer y comenzamos a recolectar en ese tiempo con la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Sobre todo cosas de limpieza y sobre todo enfocadas para mujeres y niños. Las llevamos a Esmeraldas con el contacto del Limber Nazareno, y él fue quien nos presentó al Foro de Mujeres de Muisne, y yo comencé a hacer ahí un trabajo, me contrataron para hacer un trabajo, esta organización, la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, de prevención de violencia sexual en contextos de desastre. Entonces hubo todo un proceso ahí, y justamente yo lo quise vincular con el tema artístico, que es en donde se vincula en realidad estas dos profesiones que tengo. Y comenzamos a trabajar con ellas, y obviamente para poder acceder a métodos anticonceptivos, porque todo ese campo es lo que genera, la violencia sexual es lo último, el último pilar generalmente, y bueno, el femicidio, y no es cierto, el feminicidio, aunque aquí todavía no conste en las leyes, ¿no es cierto? Son las últimas escalas de la violencia, porque hay todo un contexto que respalda este tipo de acciones contra las mujeres, contra los cuerpos femeninos, porque no son solamente las mujeres biológicas, sino quien se considera mujer, niñas y niños, totalmente naturalizado, y entonces decidimos que obviamente lo más importante era generar rutas de denuncia, porque no puedes hacer un trabajo más profundo si es un trabajo urgente, ¿no? Rutas de denuncia y acceso a métodos anticonceptivos, que eso es como fundamental. Descubrimos además que una de las cosas más fuertes en la provincia de Esmeraldas es el intercambio de favores, se les conoce así, de favores sexuales, por el intercambio de sexo por favores, ¿no? Sí. Se lo conoce así, y es sexo por alimentos, sexo por dinero, sexo por recursos. Y no necesariamente es sexo con penetración, sino tocamientos, videos, fotografías, con los cuales tú intercambias cierto tipo de cosas que te permiten de alguna manera no solo sobrevivir, sino te permiten ampliar tu marco de acción. ¿Y esto en el contexto post-terremoto o en sí? En sí, es que es muy fuerte, claro, porque eso es lo que sale. O sea, el terremoto literalmente rompe el espacio privado, rompe las casas, te alberga, te sitúa en un lugar público, ¿no? Que fueron los albergues, en el caso concreto de Muisne, un albergue oficial, un albergue no oficial, que no querían atender para nada, porque la isla tiene hace mucho tiempo, todo el tiempo amenazas de que quieren sacar a la gente de la isla. Entonces, el albergue no oficial se quedó dentro de la isla porque la gente no quería salir de ahí. Entonces, un montón de cosas comenzaron a salir a partir de eso. El Foro es una organización de territorio, el Foro de Mujeres de Muisne es una organización de territorio que trabaja justamente y ha trabajado con varios ejes, ¿no? Uno, pero siempre con mujeres, tratando de generar emprendimientos, educación sexual, educación en derechos, educación en muchos sentidos, justamente educación ciudadana, tratando de mejorar las condiciones de las mujeres de este lugar, entre otras organizaciones que existen en el territorio. Y a partir de eso me vinculo ya a otros procesos igual en la ciudad de Esmeraldas con el FAD, que es otra organización para la cual realizamos una investigación con una compañera que se llama Paola Sánchez, igual te amo. Amo a muchas. Aquí lo que sobra es amor. Sí, eso sí. Exacto. En medio de todo este terrible marco. Que yo creo que es lo único que te permite sobrevivir, ¿no? Claro. Los amores que tienes en la vida, compañeras que te permiten justamente seguir viviendo tranquila. Y generar este tipo de cosas. Exactamente. Y allí trabajamos sobre el tema de explotación laboral y explotación sexual en la ciudad de Esmeraldas, que es otra locura. Es todo un espacio que quiere posicionarse como un espacio turístico, porque en realidad ha sido turismo local el que se quiere hacer, y ahora, con todo el conflicto fronterizo que hay, con toda la no presencia del Estado desde hace mucho tiempo, con los gobiernos locales y el gobierno central, cabe decirlo, no voy a decir nombres, pero tú sabes a quién me refiero. No es cierto, gobiernos locales de años. No te estoy hablando de 10 años antes, estoy hablando de 50 años antes. Bueno, y en Esmeraldas, ¿qué partido político liderado ya tenemos? Busquen las estadísticas, ahí están. Exacto. Entre alcaldes, alcaldes. Ahí están, esos son. Esos son, que llevan, ¿no?, años y que nunca han soltado Esmeraldas. Exacto. Como han estado ahí. Exactamente. Y también los otros. Entonces, los que entran a remar al río Revuelto. Y se juntaron. Exacto, se juntaron y ya. Actualmente, con todo este conflicto fronterizo que tenemos, se plantea que Esmeraldas, muy especialmente, sea ahora, dentro de varios años, eje turístico estilo Riviera Maya. El Ecuador va a entrar en un proceso de turismo, ¿no es cierto?, a gran escala, justamente después del terremoto. O sea, es como en serio. Obviamente, ahí se van a construir grandes hoteles, todas las transnacionales del turismo. A la gente que está ahí, va a ser como Punta Cana. La gente en República Dominicana, en Punta Cana, no vive ahí la gente de Punta Cana. Como diría la esposa de mi papá, que es dominicana. ¡Ay, Dios mío! Ya, eso no es más República Dominicana, más nunca. Olvídate. O sea, eso se fue. República Punta Cana no es más República Dominicana. Y claro, y también debemos entender que está planteado, o sea, todas las leyes que se aprobaron también están para que, el hecho para también que de se que juegue para la Ribera de del Pacífico, ¿no? Ribera del Pacífico se llama el proyecto, que el proyecto emblema del, claro, de este gobierno. Quiere decir que a la gente, por ejemplo, de la isla que no quería salir, tienen que desalojarles, o sea, tienen que desplazarles, y va a haber muchos más desplazados, y eso no ya sabemos a lo que nos lleva. Es literalmente un polvorín, está ahí todo quieto. Bueno, este es todo el contexto en el que dijimos, ¿qué hacemos? ¿Y ahora? Exacto, ¿y ahora? Entonces dijimos, oye, bueno, pagamos. Pero qué bien, o sea, creo que dentro de todo hay personas, uno siempre dice, esas personas cómo lo logran, y ustedes lo han logrado. De una otra forma, están ahí. Sí, o sea, al menos como evidenciar, de cierto, tener claro el panorama de cómo se están jugando también los actores políticos y cómo la ciudadanía está inmersa de eso. Y dentro de eso, la situación mujer, se puede decir. ¿Cuál? Y claro, ¿cómo está la lucha? ¿Qué van a hacer con esa lucha? Está igual terrible. Y hay un montón de organizaciones dentro de Esmeraldas, como Lunas Crecientes, déjame pensar otra, que es ahorita la que se me viene, las mismas organizaciones campesinas que están allí tratando de generar otro proyecto de desarrollo, otra cosa. No, pero bueno, es importante también decir que no son luchas de ahora. La gente misma de la Secondem, que ha estado tratando de no salir de la isla, las condiciones son jodidas, pero la gente sigue con la esperanza de seguir en su tierra, ¿no? Y es justamente las hijas del manglar, una especie de, digamos, nosotras entramos con el pretexto de trabajar concretamente violencias sexuales. Y claro, te das cuenta que si no tocas las otras violencias, no tocas nada. Son atravesados. Toda la isla, literalmente, queremos que la tunda, la bruja y la mula, que son tres estereotipos de mujeres de la zona. La tunda es la hija del diablo, es una mujer con poder. Hagamos una pausa. Dale. Yo creería ahorita. Vamos a una canción y regresemos específicamente ya con esta envoltorio, ya lo que es la parte teatral y esta lucha. Perfecto. A través de la escena, ¿no? Es que se está logrando. Con las hijas del manglar, volvemos después de la cancioncita. Buenísimo. La descarriada. Corina y Miss Bolivia. Me dicen la descarriada. Porque yo vengo y voy a merced del viento. Porque yo siempre soy sin mirar atrás. A mí me dicen la descarriada.

Amigos, amigas, estamos de vuelta aquí enterándonos, estamos creo que con la boca abierta, escuchando toda esta cuestión que está pasando en Esmeralda. Es increíble. Totalmente. Es muy creíble. Es muy creíble. Pero es como que hasta que no lo escuchas realmente dices, o sea, es decir, sí, obvio, esas cuestiones pasan, pero duele. O sea, duele porque decir, carajo, es cierto. Y carajo es cierto porque a la larga existen gobiernos locales, seccionales, que están ahí por algo. Uh-huh. Y sucede que ese algo solo queda en algo retórico, en un deber ser que nunca se va a cumplir. Y lo peor es que sabemos eso. Y seguimos en este sistema. Y digo, vámonos a la luna. Por lo menos ahora hay presencia del Estado en ciertos... Y digo sí, el Estado puede ser lo que ya sabemos que es, pero es la institución que contiene. Claro. Exacto. Es su obligación. Es su trabajo. Exactamente, su trabajo. Eso no significa nada literalmente, porque claro, puedes medir en términos de evaluar que si nunca estuvo algo, no, si nunca tuviste agua potable, si nunca tuviste carretera, si nunca tuviste educación o acceso a la educación gratuita real, sino que tenías que pagar cupos, bla bla bla bla bla bla, y ahora medianamente tienes, entonces tampoco es suficiente. Claro, de la nada a lo poco es un algo. Es un algo, está claro. Y también mucho de la exigencia, como decía, de las organizaciones campesinas, que no son solamente el pueblo afro. Esmeraldas no es solamente el pueblo afro. Hay muchas organizaciones campesinas, está el pueblo chachi, están los aguas, todo el tema, o sea, es realmente un espacio súper diverso, en el que la referencia además es el pueblo afro, y esa es una de nuestras, digamos, no solo nuestra, ¿no? Es una de las hipótesis que se manejan, y es que el olvido estructural del Estado local y del Estado central de Esmeraldas histórico es racismo estructural. Es definitivamente haber delegado a ese espacio al pueblo afro y haberlo, ¿no es cierto?, y al pueblo indígena ahí ni siquiera consta en lista, exacto. Y entonces haber folclorizado justamente el espacio de, claro, los negros somos buenos para el fútbol y para bailar. Y para la marimba. Y para Papá Roncón y todo lo que sacan. Y anda a ver justamente cuál es el proceso de cuáles son las políticas culturales que existen, uh-huh, en Esmeraldas. Ministerio de Cultura. Favor atender. Que sí, que además, digo, el hecho de que nos hayamos ganado este proyecto es justamente parte del trabajo, de los gestores culturales, de los artistas, de las artistas. Entonces, justamente ya centrándonos dentro del proyecto, si eso te iba a preguntar, estas mujeres que están ya performadas, o se puede decir, uh-huh, representadas por estos personajes, ¿qué son? ¿Cómo, uh-huh, se desarrollan? ¿Cómo lo...? Porque tienen unas historias, claro, en la construcción de cada uno de los mitos. ¿Cómo son construidos estos mitos con estos personajes? Decidimos trabajar justamente el tema, a ver, primero hay... Técnicamente el montaje es un montaje que se basa en las técnicas del teatro del oprimido, y estamos trabajando con coros y música, con la que Karina Clavijo también nos ayudó, cantante. También le amo. También le amo. Y lo sabe. Cabe claro, está quienes hacemos el teatro de los Silfos, la Silvia Brito, la Anita Giraldo, que también nos amamos. La Xiomara Landín, aunque no está en este proyecto, es parte del grupo. La contraparte allá en Esmeraldas es el Foro de Mujeres de Muisnel, con su presidenta Fernanda Perea, quienes se encargaron de convocar a las mujeres, ¿no? El foro es un espacio bastante diverso y convocaron a las mujeres que estaban interesadas como en formarse como actrices y actuar en el Parque Central de Muisne este 18 de junio, además, El estreno, vengan. A Esmeraldas, sí, la haremos, estrenaremos la obra. Estamos 15 mujeres en escena. Sí. Construimos con relatos intergeneracionales la obra, mujeres adultas, mujeres muy jóvenes, que contaban todas sus experiencias en como mujeres en la isla. Hay mujeres diversísimas, hay mujeres afro, hay mujeres mestizas, hay mujeres diversísimas, súper diversas, de todo tenemos. Y decidimos, la Tunda es todo un fenómeno, ¿no? Entonces, la Tunda es una mujer, es la hija del diablo, hay varias historias, ¿no?, sobre ella. Lanza camarones por su trasero y con eso embruja a los niños, a las niñas, las entunda y las lleva adentro. Exactamente. Está, por ejemplo, la bruja, que la bruja es una bruja que se posa en los techos de las casas de las mujeres recién paridas y se roba a los niños. Qué loco. Y a las niñas que tienen el don. La mula es una mujer que no puede parir. Sí, algo de ese mito. Exacto. Nos contaba la Silvia. Exacto. ¿Pasaba qué edad? De cualquier edad, mujer casada que, entre comillas, no puede parir, ¿no? Y entonces, claro, se reproducen de alguna manera los roles que tienes, ¿no es cierto? Reafirman, las mujeres reafirman los roles. Y queremos, y que decidimos escuchar las verdaderas historias de la Tunda, de la mula y de la bruja. Y la bruja nos contaba, justamente, ya en personajes, un poco adelantando la hora, que ella no solo que no puede, sino que no le da la gana de parir. Entonces, eso marca otra cosa. Claro, porque tienes la decisión. Exacto. De como en este paro de que viene del que estamos discutiendo del aborto. Uh-huh. Y el poder decidir si tener o no tener. Si, exactamente. Hay también, no es una verdad de ahora, no es una cuestión de que nos estamos inventando los, es de generación, porque tú dijiste de intergeneracional. Exacto. Y es súper fuerte la historia de la mula, el que a una mujer le digan mula, es literalmente, se convierte en mula las noches de luna llena, y su marido, su pareja, no la quiere porque no le puede dar hijos. Entonces la golpea, los jóvenes de la comunidad le botan hojas de plátano en la noche, y si es que no amanecen, quiere decir que sí, esa mujer es mula, y entonces las golpean, ¿no? Para divertirse con una mula que justamente la mula es un híbrido, claro, el animal, claro, es un híbrido entre un caballo o una yegua y un burro. Y literalmente no puede procrear, claro, es infértil. Entonces es una cosa súper, súper fuerte. Quisimos escuchar esto además a través de la voz de una niña. Salud. está tosiendo. Pasa. Pasa en Martes de Margaritas. Pasa en la vida. Y decidimos que una niña sea la que haga este viaje y para adentrarse en el manglar. Que está muriéndose para escuchar a las verdaderas hijas del manglar. Y wow. Se van a reír, van a gozar también, esa es la idea, es poderlo hacer súper, súper lúdico, porque la tristeza es inspiradora muchísimas veces, es creativa también, pero la alegría, nosotras apostamos por esta potencia creadora. Qué chévere. Claro, y es bacán también, una de las cosas que más lleva a las acciones concretas son las resignificaciones de las cosas que te construyen en tu historia. Uh-huh. Y claro, el resignificar estos mitos en donde te han configurado a través de la tradición oral, porque uh-huh. se mantiene desde ahí, y tocar justo esos espacios de tradición, eso es importante. Son los que de verdad pueden generar esta revolución, tal vez no en el público, pero sí en las personas que están actuando. En nosotras. En nosotras mismas. Puesto, yo ahora, como les decía, en mí ha habido una transformación súper importante, y creo que que también no solamente pensar en hacia dónde vas a llegar, sino también en qué transforma dentro de ti. Y la parte más importante, ¿cierto? Es que después hacemos la teatro obra foro. Para en un momento, y en el Teatro del Oprimido tienes la oportunidad justamente de convertirte como público en espectador. ¿Qué quiere decir eso? Pasas y tratas de cambiar las situaciones, te involucras en la obra y tratas de cambiar, ¿no? Estas cosas que parecen tan naturales. Es una muy buena oportunidad. Creo que la gente que pueda este 18 de junio tiene que ir a Esmeraldas, ¿sí? Y darse una vueltita para ver a las hijas del manglar. Y ya saben, amigos, qué bestia, este es un tema que podríamos pasar conversando horas y horas, porque aparte es una de las cosas y acciones concretas que son necesarias, más allá de la teoría, que también es importante, pero creo que es momento de tomar acciones y de ir transformando nuestras vidas y las vidas de las personas, no con este afán mesiánico de salvadores, sino también de involucrarnos y decir, no estamos viviendo marcar bien. Marcar procesos, poner algo diferente y que se pueda ver, que se pueda seguir haciendo. Y con esto hemos llegado al final del Martes de Margaritas. Parece que solo fue un bocadillo de lo que nos venías a contar. Así que te invitamos, María Fernanda, actriz y politóloga, a muchos otros Martes de Margaritas. Bienvenida para que nos comentes sobre... Te voy a contratar como mi manager. Por favor. Y con eso nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este Martes de Margaritas. Y vamos ahí. Aguante todos los procesos que involucren mujeres. Y a seguir denunciando. También. Nos vemos la próxima semana. Besos, abrazos de like. Chao. Esto fue Martes de Margaritas.